Oigo voces. Todos los días. Lejanas. En El Salto Radio ponemos mucho empeño en oír voces. Sonicarlas. Mezclarlas. Recogerlas. Amplificarlas. Porque nos gusta lo que oímos. El Salto Radio. Y continuamos con Daria Apajonchich. Ella es artista, activista y profesora de un instituto de San Petersburgo. Bueno, era antes de que la acusaran de agente extranjero y tuviera que huir y refugiarse donde actualmente está, en Georgia. Además, ella también, en sus tiempos de activista en Rusia, colaboró mucho con uno de los colectivos que se llama Ruso Simple, en la traducción. Es un colectivo de defensa de derechos humanos de mujeres migrantes de las exrepúblicas soviéticas. Recordar que en este caso muchas de las mujeres migrantes, como por ejemplo de exrepúblicas como Kazajistán, Uzbekistán, Tayikistán, son personas racializadas en Rusia, personas que sufren del racismo. Y además actualmente está colaborando con dos libros, la edición de dos libros feministas en Kazajistán. Bueno, Daria, es muy importante su voz porque ella es una de las personas que ha organizado la acogida a todas las personas que han huido, a todas las activistas que han huido en esta última oleada represiva que ha habido en Rusia por las protestas contra la guerra. Y esta acogida la ha realizado desde Georgia, que es donde actualmente se encuentra. Bueno, Daria, un fuerte saludo desde El Salto Radio. Очень рада поучаствовать в вашем подкасте. Muchas gracias. Con mucho gusto participaría en vuestro podcast. El gusto es nuestro, ¿no? Poder contar con tu voz y poder saber lo que está sucediendo allí, porque hay un apagón mediático, tanto porque no se puede saber nada de los medios, bueno, ya sabemos que algunos son pura propaganda, otros no, de Rusia. Y por otro lado, porque los medios de comunicación de aquí pues también están vertiendo una propaganda impresionante y tampoco sabemos muy bien lo que pasa. Desde El Salto Radio nos interesa saber por qué se te acusó de agente extranjero y qué es lo que significa, qué consecuencias tuvo para que tuvieras que huir, refugiarte y que actualmente estés fuera de Rusia, estés en Georgia. Bueno, el estatuto de agente extranjero existe desde hace bastante tiempo. Al principio se le otorgaba solo a las ONGs o a los medios de comunicación, pero a partir del año 2020 ya empezaron a dar estatuto a las personas físicas. ¿Qué requisitos tiene que cumplir una ONG o un medio de comunicación o una persona física para recibir este estatuto? Primero, tiene que dedicarse a la divulgación de información en línea. Y segundo, recibir apoyo desde el extranjero, sea apoyo financiero o sea apoyo moral o informativo, que también en nuestro estado se confunde mucho lo social con lo político y no se sabe distinguir. Pues para personas eso tiene unas consecuencias muy concretas. Primero, son limitaciones en cuanto al trabajo. Por ejemplo, las personas no pueden realizar trabajo formativo educativo y es una de las razones por qué muchas personas han perdido su trabajo. Pero más que nada, eso supone unas pérdidas financieras muy sensibles. Por ejemplo, nos obligan a abrir un autónomo y registrar todas nuestras acciones y transacciones a través de esta autónoma, aunque no trabajemos, aunque no seamos nada. Entonces nos controlan y nos obligan a pagar unas cantidades de dinero al Estado que para una persona normal y corriente es prácticamente imposible. Luego nos obligan a publicar en cada material que sacamos, aunque sea foto de familia en redes sociales, aunque sean dos palabras en redes sociales, una introducción diciendo de que este material está escrito o creado por un agente extranjero y es un párrafo entero de texto que explica que bueno, no está bajo la responsabilidad del gobierno el contenido de este mensaje. Si no cumples este requisito, la primera multa es de 200 euros, la segunda de 2.000 euros, y si reincides por tercera vez, eso supone cárcel de 2 a 5 años, dependiendo de si eres persona física o persona jurídica. Te crea un poco la sensación irracional de todo lo que estás haciendo, porque ya no puedes actuar como una persona, porque cada cosa que dices o piensas tiene que llevar este párrafo de explicación de que esto está creado por un agente extranjero. Dejas de ser persona y te conviertes en un agente extranjero. Muchos compañeros y compañeras han perdido trabajo, especialmente estoy hablando de periodistas, porque es a quien más se les da este estatuto. Y, por supuesto, los medios no quieren colaborar con ellos porque saben que en este caso tienen que poner esta explicación de que están colaborando con agente extranjero. Y para mí, como para profesora de ruso como lengua extranjera, se me hizo la vida imposible porque yo por fuerza recibía financiación o pago por mis clases desde las personas extranjeras. Y entonces mi estatuto no me lo permitía. Y así no pude trabajar. Yo veo que aquí existen dos razones. La primera es oficial y la otra es real. La explicación oficial es que yo publicaba materiales en Facebook y colaboraba con Radio Svoboda, que es radio que se basa al extranjero de Rusia. Es uno de los medios independientes por el momento de Rusia. Presenté nuestro libro de cuentos feministas que acabamos de sacar y recibí mi premio por este trabajo. Y también me acusaron por cobrar en la Cruz Roja, exactamente en los cursos de ruso para mujeres migrantes, pero ni siquiera era la Cruz Roja Internacional, era la Cruz Roja de Rusia. Entonces, no sé, lo contaron como si fuera financiación extranjera. Y también me calcularon en mi financiación extranjera el premio que yo recibí por una exposición en Finlandia. Eso es como forma la parte oficial de la acusación. Pero yo veo que más que eso existe una razón real, porque yo participaba en la organización de campamento internacional antimilitarista en Finlandia, campamento internacional para personas de diferentes nacionalidades, pero más que nada era un festival para los rusos que no nos permitían hacer en Rusia. Entonces salíamos en un bus a Finlandia y nos juntábamos para hablar sobre qué resistencia podríamos aplicar al crecimiento de militarización de Rusia. Y ahora, sabiendo con todo lo que ha pasado, yo creo que era una de las razones reales principales, porque movimiento antimilitarista en Rusia no tenía que existir para ellos. ¿Y cómo llegó el punto de que tuvieras que huir de Rusia? Pues todo empezó con mis detenciones en verano de 2020, cuando una de las veces fue una detención forzada, cuando me detuvieron directamente en la calle y me llevaron directamente al juicio sin darme tiempo ni para abogada ni para nada. Prácticamente al día siguiente detuvieron a mi hijo pequeño, que paseaba con su padre por la calle, ni siquiera participaba en ninguna manifestación. Y yo lo vi como amenazas a mí personalmente por el activismo que estaba haciendo. Y es cuando yo pensé de por si tenía que cambiar de actividad o activismo para no exponer tanto a mi familia. Y justo en este momento me reconocieron como agente extranjero, me despidieron de la Cruz Roja, que eso personalmente me dolió mucho emocionalmente, pues me cortaron la puerta de mi casa con una radial, los policías entraron, se llevaron todos mis dispositivos, ordenadores, todo lo que pudieron encontrar en mi casa. Aparte, después de esto, me dijo la dueña, la propietaria del piso, que ya no podía seguir alquilando este piso, que lo entiendo. Todo esto incluía tanto esfuerzo de finanzas y mental que yo me di cuenta de que solo no podía permitírmelo. Daría, después de escuchar tu testimonio, tú has estado allí en Georgia recibiendo a las refugiadas que están llegando actualmente de Rusia, de las últimas protestas, sobre todo antimilitaristas, en contra de la guerra. ¿Cómo ha sido esa acogida? ¿Cómo llega la gente? ¿Qué está sucediendo allí? Tenemos una comunidad de refugiados políticos en Georgia y son más que nada son refugiados migrantes de Belarus. Cuando empezaron las protestas hace 2 años, que ya parece como si fuera en otro mundo, en otra vida, y luego también refugiados rusos y ucranianos también, porque estos 3 países tienen permiso de permanecer durante 1 año sin visado en Georgia. Por eso para muchos Georgia ha sido como país de migración de emergencia, porque si tienes que salir rápido y no pensar en los papeles, era una buena opción. Aquí, por supuesto, conocí muchos periodistas, defensores de derechos humanos, activistas, a varias personas que conocía desde el activismo desde Rusia. Pero yo puedo decir en general que Georgia no es el mejor país para emigrar, para buscar refugio permanente. Primero, porque el 20% del territorio georgiano sigue siendo ocupado por el ejército ruso. Y eso crea un poco, como dijo mi amiga periodista georgiana, es como reabre la herida, porque vemos muchas familias que han tenido que recibir también migrantes de estos territorios y que se refugiaron en, como desplazados internos de Georgia, desplazados de estos territorios ocupados por Rusia. Ahora están como compitiendo por su posibilidad de quedarse, de tener apoyo económico en Georgia, y eso crea una tensión en la sociedad. Y además vemos que los precios en Georgia han crecido bastante con la llegada de migrantes económicos, que eran personas que tenían su trabajo en Rusia, que más que nada en el tema de informática, y siguen trabajando y siguen ganando bastante dinero, pero desde Georgia. Los precios se orientaban hacia estas personas y los precios en Georgia subieron bastante, sabiendo que estas personas podían permitirse alquilar un piso un poco más caro, comprar un poco más caro. Y eso no ha sido muy bienvenido por la sociedad georgiana, porque supieron cuál era la razón de aumento de precios. Daría, por ejemplo, en Georgia tú puedes solicitar la protección internacional, o sea, es posible acceder al estatuto del refugiado. Y por otro lado, ¿cómo ha sido esta última oleada de personas de Rusia que se han refugiado? ¿Tú has estado ayudando? ¿Cómo os habéis organizado? Jurídicamente se puede solicitar protección internacional para ciudadanos de Rusia en Georgia. Vemos que el sistema de dar o no dar protección internacional a los solicitantes de Rusia no es transparente. Es un sistema muy turbio relacionado con esta mezcla de poder con oligarquía. Son tan pocas las personas que reciben protección internacional que prácticamente no tenemos respuestas favorables. Tengo experiencias muy personales de las personas que intentaban cruzar la frontera. Y es que Georgia tiene el derecho de rechazar la entrada, a pesar de que se puede entrar sin visado para rusos, rechazar la entrada a las personas directamente en la frontera, sin explicar por qué. Nosotros suponemos que tienen una lista negra de los medios, si colaboraban con estos medios, por ejemplo, con el medio independiente Mediazona, no pueden cruzar la frontera, porque ya tenemos varios casos cuando Georgia no lo permitía. También tuvimos un caso cuando una mujer con estatuto de protección internacional de Georgia salió de Georgia y no pudo volver. Entonces, en este caso, en Georgia yo no me siento completamente segura, porque no es un país seguro de todo. Por lo que hemos podido leer, la poca información que nos ha llegado, es el país que más activistas rusos ha recibido. Pero no sabemos cifras, no sé si tú manejas cifras o si piensas que han huido hacia otros países los activistas que se han tenido que refugiar. En el caso de todos estos activistas que han llegado, ¿cómo habéis preparado esa acogida, si os habéis organizado? Actualmente tenemos tres organizaciones de activistas georgianas que han organizado albergues de primera acogida, diferentes tipos de servicio de primera acogida, que son opciones para las personas que acaban de entrar. Es algo provisional para que tengan un día, una semanita, para buscarse otra vivienda o seguir con su viaje, con su ruta migratoria. Pero no hay receta única para las personas que vienen. Todos vienen con sus historias diferentes, con sus necesidades y objetivos diferentes. Pero también tenemos grupos en diferentes redes sociales de apoyo, de búsqueda de vivienda, de búsqueda de ropa. Pero también puede decir que lo hacemos entre rusos, ucranianos, bielorrusos. Lo hacemos juntos. Los números de hace dos semanas, vi el número oficial que desde el principio de la guerra y hasta hace dos semanas han entrado 30.000 rusos a Georgia. Según lo que yo estoy viendo, podemos decir que una tercera parte de estas personas ya se han ido. Tengo unos colegas también que se han ido a Estados Unidos, a Europa, a Israel, dependiendo de dónde tienen más contactos y más posibilidad de tener, de poder solicitar protección internacional o tener vivienda. Pero hay unas situaciones interesantes, preocupantes, no sé cómo decirlo exactamente, de que hay algunos locales, más que nada de entretenimiento, de turismo, unos casos donde han pedido rellenar y firmar como un documento que la persona que entra en este local, siendo ciudadana rusa, reconoce que Rusia es un agresor en el conflicto armado en Ucrania y que Rusia está ocupando el 20% de Georgia. Y sin firmar este documento no podían entrar. Pero bueno, todas las personas prácticamente que están aquí están de acuerdo con esta afirmación. Por eso, pues, lo firmaban. En general, puedo decir que nos reciben bastante bien. La sociedad georgiana es muy hospitalaria, pero también no estaban preparados para recibir esta cantidad de personas con diferentes situaciones económicas. Estaban más acostumbrados a las llegadas turísticas de rusos, pero no a las personas que están buscando algo más estable. Bueno, Daría, la verdad que esto nos hace entender un poco la cantidad de gente que ha tenido que huir por toda la represión y también por las sanciones, ¿no?, que ha habido en Europa. ¿Cómo puede ser que esta guerra tenga tanto apoyo por parte de la sociedad rusa? ¿Cómo se ha ido preparando? O sea, ¿cómo ha subido ese apoyo a Putin y cómo ha sido el discurso? Yo sé que muchos medios de comunicación extranjeros, algo que no saben es que nunca hemos sido libres en Rusia. Durante toda la historia de Rusia, o hemos tenido esclavitud, o teníamos feudalismo, o en el Imperio ruso también podían existir esclavos, personas sin documentos, sin formaciones, sin derechos. en la Unión Soviética, antes de la Segunda Guerra Mundial, muchas personas, campesinos, no tenían derecho a pasaportes. Luego llegó la guerra. Los siguientes años nos dedicábamos solo a recuperar el país. Todo esto creó una mentalidad esclava. Una mentalidad esclava que nos llevó a la conclusión de que en toda la historia de Rusia hemos tenido cero casos de elecciones democráticas. Si vemos el tiempo postsoviético, se presentaban las mismas personas que se presentaban durante la época soviética. No hubo ninguna transición, ningún cambio. No directamente las personas que cumplían sus funciones, que eran funcionarios durante la Unión Soviética, siguieron siéndolo, solo que subieron de cargos, como el ejemplo de Yeltsin o Putin. Al final podemos decir que Putin no ha hecho prácticamente nada. Él vio suelo fértil para poder crear cualquier idea que él deseaba, porque lo único que tenía que hacer es, de vez en cuando, organizar limpieza social, limpieza mediática entre las personas que empezaban a crear la conciencia. Es a lo que se dedicaba durante los últimos 20 años, controlar a que las personas no tengan acceso a la educación no politizada, que también es muy importante, que la educación que teníamos siempre ha sido politizada. No estoy hablando de un par de años cuando no lo era, pero para crear una conciencia necesitamos por lo menos una o dos generaciones de personas que han crecido teniendo acceso a este tipo de educación. Cuando yo me lo imagino como un trauma, un cansancio generacional que no permite a las personas ver con claridad. Es la disposición de aceptar cualquier cosa. No me sorprende tanto que las personas, la sociedad rusa, acepte esta guerra. A mí me sorprende más que hay gente que resiste. ¿Cómo ha sido esa represión desplegada contra quién ha resistido? Путинская Россия строится на таком принципе случайных репрессий. Bueno, para mí la Rusia de Putin tiene una forma de actuar bastante clara. Las represiones tienen un esquema, son represiones muy sistematizadas y tienen varios principios. El primer principio, que las detenciones tienen que ser inesperadas, que tienen que ser personas no muy famosas, que no sean personas muy mediáticas, pero que sean famosas dentro del círculo de activistas. Otro principio es la ejecución demostrativa. Y para la ejecución demostrativa se elige un pequeño grupo de cada grupo social. Lo hemos visto como por ejemplo con varias feministas, o lo hemos visto en el caso de Sech, la red de anarquistas, que eran solo 13 personas. Es un caso donde está claro que es un montaje desde el principio hasta el final. Otro principio es la crueldad máxima, la crueldad demostrativa, para que el caso de la detención, de la estancia en la prisión de estas 13 personas, resulte una lección muy clara para miles y miles de personas. Electrocutar y torturar a estos 13 chicos, un grupo que estaba creciendo de anarquistas, prácticamente desapareció. Dejó de existir porque ya es como una lección aprendida para un grupo social. Lo mismo podemos decir con Testigos de Jehová. También hemos visto unas detenciones muy, muy, muy demostrativas y con mucha crueldad. Luego tenemos el grupo, por ejemplo, de Tártaros de Crimea, para demostrar que también podemos maltratar a grupos según su procedencia étnica. También vimos ejecuciones de periodistas. Es decir, que la idea es coger de cada grupo social un grupo pequeñito y demostrar a todos los demás lo que puede pasar si no obedecen. Daría a Pajonchich, la verdad que testimonio es súper importante para saber qué está pasando con la gente que tiene que huir por haber protestado, antimilitaristas, feministas, anarquistas, otros grupos étnicos. Y bueno, también la situación en Georgia, que es por uno de los países por donde más están llegando. Y también muy importante haber escuchado tu caso. Bueno, muchas gracias y un fuerte saludo desde El Salto Radio. Да, спасибо вам большое за то, что позвали. Вот буквально, наверное, несколько слов хочу все-таки сказать про войну и то, что сейчас происходит. Muchas gracias. Me gustaría decir la última cosa, que me gustaría agradecer a todas las personas que participan como voluntarios, participan en la ayuda humanitaria, aunque sea con donaciones, divulgación de información, apoyo a todas las personas que huyen de sus países, agradecer a los georgianos y las georgianas que nos están acogiendo a pesar de toda la situación tan complicada en su país, a las personas de Ucrania, Rusia y Belarus que se solidarizan en Georgia acogiendo unos a otros. Me gustaría decir muchas gracias a todas estas personas y recordar que las autocracias nacen y mueren, pero la solidaridad vive para siempre. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Daría. El Salto Radio, la información que nos mueve. En elsaltodiario.com.